verla a las 12, porque se viene una jornada, puntualmente el 7 de octubre, me gusta el título, charla sobre la escuela viva, Las voy a saludar, las voy a comenzar esta charla porque nada menos vamos a hablar de educación. ¿Cómo estás, Griselda? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, ¿cómo están? Buenos días, y la verdad que es un gusto estar siempre acá con vos. Linda charla fuera del aire, pero quedará ahí. Fantástico. En el inconsciente colectivo. ¿Cómo estás, Nelia? Un gustazo tener. Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Ahí está, no, siempre es un gustazo tenerla a las dos. Después de un tiempito hemos vuelto. Han vuelto, a mí siempre me gustó. Terrible micro teníamos, ¿te acordás? De educación ahí que nos ayudaba. Nelia ha venido varias veces, Griselda ha venido un montón de veces también. Bueno, me cuentan de esto. La verdad que me encanta el título, La Escuela Viva. Bueno, la escuela viva es un dicho de acá de mi compañera, mi amiga, profesora Griselda, que siempre habla de que la escuela está constituida por seres humanos, donde el ser humano constantemente está cambiando. Bien. Está en actividad y en movimiento. Y es parte de ella la escuela viva. Y con orgullo elegimos ese título porque creo Me gustó. Todos los docentes estamos cambiando, estamos transitando caminos distintos y la finalidad es mejorar la educación. Y esta conversación que vamos a tener el día 7 no es nada más y nada menos que una conversación entre colegas. Bien, bien. ¿La convocatoria es puntualmente para docente? No, ¿o es abierta? Es abierta a todo público, a estudiantes de los profesorados, estudiantes de secundaria que están terminando quizás, porque es más que nada ver realidades o comentar nuestra trayectoria por distintas instituciones escolares. Me gusta una parte que estaba leyendo sobre esto que me mandaron, esto de gestionar en estos tiempos la educación, ¿es interesante o no? Sí, cómo no, gestionar. La escuela viva se trata de eso, ¿no? Yo siempre digo, es el arte de hacer posible la escuela. Y en la escuela se gestiona continuamente, permanentemente. Y todos los que hacemos la escuela, la gestionamos. Y en esa gestión, bueno, hay actores que cumplen un papel clave. Y como bien decía Nélida, la idea es comenzar con este ciclo de conversatorios que empezamos por la gestión institucional, que no es solo porque uno dice gestión institucional y se imagina una dirección, un director gestionando, y no es así. Institución somos todos, bien. Y termina en el aula, ¿no? Comienza con una mirada y una visión en común, terminando en el aula. Y creo que esa es la intencionalidad que tenemos en este conversatorio que arrancamos. Y por ahí, en esta impronta de escuela viva, en este título que le ponemos, realmente esa tarde del conversatorio, que es en la iglesia Jesús te ama, a las 19 horas, poder realmente hacer en ese lugar la escuela viva entre todos, en ese ida y vuelta que queremos que se dé. Nosotros no somos popes de libros, sino que llevamos nuestra humilde experiencia de nuestro trayecto con Nélida, ¿no? Que hemos pasado por mucho territorio las dos, ¿no? Mucho territorio, sí. Es innegable que el territorio está, lo hemos transitado, y poder intercambiar ese saber y poder seguir aprendiendo de estos aires nuevos que se vienen, de estos jóvenes que hoy están en cargo de conducción, que están en el aula, y de estos estudiantes que sabemos que nos van a acompañar, e intercambiar experiencia en estos nuevos escenarios que se presentan hoy, que no son los mismos de cuando nosotros hicimos escuela. Son como tiempos acelerados, ¿no? Me parece que hay un desafío en el docente de ayornarse a los tiempos que van muy acelerados, ¿o no? Es un escenario complejo, ¿no? Es un escenario complejo. Estamos en una sociedad jazzística, lo dice Bauman claramente. En el libro Modernidad Líquida lo dice claramente, del ya, aquí y ahora. Todo es instantáneo, todo es como que se suma, se hace en un momento y se suma. Y entonces, como que la escuela va corriendo detrás de ese tren de rapidez y por ahí no logramos subirnos y nos quedamos en aquello que se venía haciendo. Sí, sí, sí, coincido. Y que por ahí sirve, ojo, no todo lo de ayer. Sí, me parece que es amalgamar. Exacto. Me gustó algo fuera del aire que dijo Nelia. Esto es decir, cómo tenemos que dar un rol más preponderante a las emociones, a las cuestiones de los valores, ¿no? Esta cuestión más allá de lo que son los contenidos pedagógicos, ¿no? Pero por supuesto, me parece que hoy en día, como estamos hablando, lo curricular lo alcanzamos desde otros medios hoy, y el papel el rol docente hoy en día tiene que empezar a fijarse un poquito más en las emociones de los chicos, en lo que a ellos les interesa, cómo llegar y atraerlos para que siga ese aprendizaje fuera de las instituciones escolares. Es decir, sembrar esa semillita de aprendizaje para el futuro, cosa que hoy en día quizás estamos haciendo una transición. Es lo que yo leo, estamos transitando un camino que todavía no lo tenemos muy claro y la claridad tiene que estar muy, muy específica y viendo dónde queremos llegar para lograr esto. Está bueno lo que decís, bien marcado. Sí, ¿no? Exactamente, bien marcado. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos en el aula, nosotros gestionamos el aula del aprendizaje? ¿Qué llevo para que mi alumno aprenda o tenga el interés de aprender? Sí. ¿Sigo con actividades preparada sin importar lo que a él le interesa para cumplir un currículum, o me hago unos proyectos realmente interesantes que tienen vinculación con la sociedad donde ellos viven, con el ambiente, me gusta. Con lo político? Hay una cuestión, conociéndola a las dos, que siempre naturalmente le sale a nosotros, laburamos en conjunto, apelando mucho a lo colectivo, las dos, ¿no? Obviamente, ese es un desafío, es que hay un mundo que torna lo individual. Me gustó eso que dijiste, Griselda, lo rápido ya, el dispositivo. El otro día me decía Sergio Broski, soledades hiperconectadas, y me llamó poderosamente la atención. ¿Son desafíos o no? Son grandes desafíos y voy a tomarme un poquito, voy a anclar en lo que en lo que está desarrollando Nélida en esta charla, ¿no? Nélida habla de las emociones y habla de las emociones trasladadas al estudiante y al aula. Y yo miro al estudiante, sus emociones, al docente y sus emociones en este momento, ¿qué le pasa a ese docente? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en el aula y en esa escuela? ¿Cuál es el acompañamiento, la intervención? Y más que la palabra intervención, que suena un poco fuerte porque es mirar lo que estoy haciendo, controlando y marcar, no. El acompañar en ese sostén que debe tener ese docente para poder llevar a cabo esto que también recién relataba Nélida. Y ese, ¿quién acompaña a ese docente? Nos preguntamos. Y lo acompaña el equipo de conducción. ¿Y ese equipo de conducción logró acompañarse y encontrarse? Y a veces sí, y a veces no. Y bueno, y a ese equipo de conducción, ¿quién lo acompaña? ¿Quién lo sostiene? Entonces yo creo, fíjate toda la cadena que fuimos haciendo, todo el entramado que se va tejiendo, que necesita realmente de una mirada colectiva, de una mirada cooperativa y de un poder pensarnos y pensar estos nuevos escenarios desde esto que vos decías, ¿no? Desde el nosotros. Si yo digo, bueno, que yo sola, el cargo del director es el cargo de mayor soledad, muchas veces lo es, pero si el director se queda en ese lugarcito de que cierra la puerta y se queda en esa oficinita quietito, y va a ser un cargo de soledad. Si puede abrir su mirada y pensarlo como te lo digo, se forma un gran equipo, se construye un gran equipo que se puede hacer frente o pensar o poner en tensión estos nuevos escenarios de los que hablamos hoy por hoy en esta sociedad jazzística, loca, cambiable, inentendible muchas veces, ¿no? estamos ante un escenario, esto no lo niega nadie, de recesión económica, que tiene su impacto directo. Tiene su impacto directo. Tanto en el docente que hoy está debatiendo su salario, pero ni que hablar en el impacto social, en el pibe que va a la escuela, ¿no? Tal cual. Yo creo que son momentos que si nosotros no lo pensamos en un sentido colaborativo y en un sentido con el otro, difícilmente se pueda trabajar con esa dedicación, con esa comodidad, con ese corazón que se necesita en esta profesión que elegimos, que es ni más ni menos la de ser maestros y maestras. Acá se requiere, el docente requiere del acompañamiento de capacitaciones, más allá de esta charla puntual, se requiere constante eso de decir, convocamos a taller, a disertaciones, a charla, para estos tiempos acelerados. Mira, el docente es un profesional. Como todo profesional, requiere constantemente de ir capacitándose y aprendiendo cosas nuevas. Como dijimos al principio, la sociedad es cambiante. El aprendizaje también. El chico de hoy no es el chico de mañana ni fue el de ayer. Y constantemente está, y el docente está ávido de capacitaciones, de conectarse a las nuevas posiciones y paradigmas. Pero esto de no decir voy, doy una clase magistral, leo un libro, comento, sino esto, de intercambiar, porque el aprendizaje se da con el otro, se da en conjunto. Y el docente necesita de eso, de comentar, de ver qué otras posibilidades tienen. Hoy en día ya el aprendizaje solo no va, ni para los niños, ni docentes, ni directivos, en ningún nivel. Entonces lo que están necesitando es esto, la colaboración, el formar equipos de estudio y el compartir pensamientos, porque todos tenemos y pensamos de forma distinta. Y enriquece esto de compartir, y eso es lo que hay que llevar al grado. Es decir, el colectivo docente igual siempre está dispuesto a la capacitación, a la propuesta o no. ¿Eso es valioso del colectivo docente o no? Sí, el docente siempre está dispuesto a capacitarse, a participar. Por ahí lo que nos cuesta un poquito como docentes es poder, bueno, yo me capacito, voy a la capacitación, escucho, leo, participo de la plataforma virtual, cumplo las clases que tengo que cumplir. ¿Y qué hago con ella? ¿Para qué me sirve? El poder preguntarnos. ¡Qué interrogante! Claro, el poder preguntarnos. Bueno, ¿y con esto qué hago? Porque también nosotros, en esta desesperación, que la escuela viva no es un solo día ni un solo instante igual al otro, muchas veces, en esta desesperación de los emergentes, de lo que te surge, de lo que tenés que resolver, de esto rápido, aquí, ya y ahora, nosotros buscamos... Y que es lógico, yo no lo estoy criticando porque yo fui parte y soy parte de ese buscar soluciones rápidas, soluciones instructivas. Un instructivo que me diga, bueno, ¿y esto cómo lo hago? No, eso no existe en la escuela. Ya les digo, error, no existe. Eso es lo que debemos apelar a construir. ¿Y de dónde vamos a sacar para construir? De todas estas capacitaciones que el docente va haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Preguntarse la significación de estoy en esta charla y ¿para qué estoy? Sí, está bueno. ¿Para qué me va a servir esto? Porque si nosotros no nos empezamos a preguntar el para qué, el por qué, el con quién, difícilmente podamos llevar estas preguntas al aula y despertar en el estudiante. Muchas veces el estudiante nos sorprende y la generación de ahora ya lo tiene porque se preguntan más que lo que nos preguntábamos nosotros. Pero bueno, es muy difícil motivar al estudiante con estas preguntas. El docente tiene que ser un docente curioso, un docente atrevido. Y yo siempre le decía, y lo digo, y siempre lo tengo en mi boca, yo me paraba o compartía instancias de capacitación en los diferentes lugares que estuve, y yo les decía, las escuelas necesitan de directores atrevidos. Y se hacía un silencio, como diciendo, esta mujer nos está diciendo atrevido. Atrevidos de atreverse, atreverse a la innovación, porque ese es otro tema que por ahí lo va a tratar Nélida, ¿no? La innovación en el aula. Atreverse a innovar. Pero cuando yo me atrevo, tengo que preguntarme a qué me estoy atreviendo y para qué. La innovación hoy un rol clave. Te diría, en cualquier sector de la comunidad, pero en la educación ni hablar, ¿o no? Y sí, yo creo que ese es el pasito que tenemos que ir yendo a la innovación. ¿Y cómo innovás? Escuchando, leyendo, haciendo grupos de estudio, de conversaciones, porque el que me le sirvió a ella me va a servir a mí o no, pero lo que me sirvió a mí te puede servir a vos. Y ahí está innovar. Innovar no quiere decir voy a copiar lo que hizo fulanito. Innovar es hacer algo que nunca se hizo. Seguro, seguro. Y ese que nunca se hizo, que realmente sea de interés para nuestros estudiantes. Aparte, viste que a veces, y yo lo he hablado con vos, se captan cosas de otros lados, pero se tiene que aggiornar a la idiosincrasia de lo que es, ¿o no? Exacto, justamente, porque depende. Por eso te decía, no es lo mismo el niño de ayer, el de hoy, y ni de la división A, ni de la división B, ni del de mañana, ni de la tarde. Cada docente conoce a su grupo de estudiantes y tiene que ver qué es lo que le interesa. Pero en ese interés, ver qué de innovador puedo poner. Para que ahora, realmente, ahora tiene que ver, ¿no? Más allá de que el mensaje es extraordinario, tiene que ver con el profesor, ¿no? Hay un compromiso. Yo a veces lo detecto y hablo con profesores que son, te da gusto. Te da gusto porque son un libro abierto y todo. Y hay otros que no, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cómo equiparar esa balanza, dejar la parejita para que, ponele, yo en mi experiencia personal, una docente que hasta en matemática habla de la problemática ambiental, y yo le digo, te felicito, che, te felicito. Contá los arbolitos que se queman para hacer una prueba matemática, y yo digo, te felicito. Claro, ahí está, ahí ves, esto que vos decís es cierto, nosotros vemos profesores, docentes, maestros y maestras, que vos decís, la pucha, qué fantástico escucharlo. Pero volvemos a lo mismo que recién hablábamos. Ese maestro, por más genio que sea, por más innovador, por más atrevido, como yo decía, por más preparado que esté, por más vocación que tenga, solo en la escuela no va a poder hacer nada. No, porque se va a sostener todo lo que él hizo un año o en sus horas. Ahí hay que apelar. ¿Y desde dónde se apela? Desde el equipo de conducción. ¿A qué? A un trabajo institucional, a un proyecto político educativo común, a contextualizar la escuela, a contextualizar qué le pasa a esa institución en ese lugar que está inserta, al trabajo con la comunidad, al poder pensar sobre qué vamos a trabajar que nos signifique un cambio donde está inserta la escuela. Y por ahí poder trabajar en forma interdisciplinada con ese proyecto. Esto no es un trabajo que lo van a lograr de hoy para mañana, es un trabajo a largo plazo, pero para poder sostener esto que vos decís, qué piola, qué, y poder sostener esa idea innovadora, tenemos que involucrarnos todos. Todos nos subimos en el trencito de la escuela 4, por decirlo, de la escuela 00, o de la escuela Juan Pablo. Pero Griselda, y aparte, conociéndote los roles que has jugado en la educación, estructuralmente el sistema educativo es bueno acá, ¿o no? De decir, bueno, hay una cabeza, esa ramificación hasta llegar a la escuela. Después podemos hablar del funcionamiento, pero es bueno estructuralmente. El sistema educativo es fantástico. Y la orgánica que tenemos, del Consejo General de Educación, bueno, está siempre, no sé qué cambios pudo tener ahora, bueno. Pero la organización institucional que tienen las escuelas es fantástica. Claro, eso digo. Ahora, ¿los roles se cumplen o no se cumplen? Sí, después puede haber falencia en alguna de las ramas, pero La organización es indiscutible, las normativas que tenemos, que también es otro tema que vamos a desarrollar, vamos a comenzar a desarrollar, van a alcanzar el tiempo. Las normativas están, hay que ver también qué uso se hace y si se interpreta para qué están las normativas, porque eso es un gran tema. O sea que el sistema educativo entrerriano tiene un buen formato, una buena organización y un paraguas normativo que cuida, protege y acompaña a todos los que hacemos la educación, muy amplio y que abarca todos los aspectos. Ahora, vuelvo a insistir, qué uso se hace de esa normativa, qué conocimiento hay de la misma y qué cómo cumplen el rol de esas organizaciones institucionales cada uno de los actores. Buenísimo. O sea que esto, más allá de lo que va a pasar este 7 de octubre, la propuesta es tener una continuidad. Claro, de esto. Es un ciclo bien, de conversaciones. Bien, este bien. Es el primero. Uh-huh. Después tendremos ya para noviembre, uh-huh. Principio de noviembre y fin de noviembre otros, que se tratarán otros temas. Y bueno, también se va a hacer una encuesta con estos docentes que van a participar uh-huh. el día lunes. ¿Qué les interesa? Uh-huh. Ah, sí. Qué bueno. ¿Qué uh-huh. temas ellos quieren conversar? Van a hacer una lectura. Exactamente. Bien, y bien. De ahí vamos uh-huh. a ver si estamos preparadas. Uh-huh. No, pero ahí es también ahí, para darle una continuidad. Y buscar a otras personas también que nos uh-huh. puedan acompañar en ese interés del docente, uh-huh. del colectivo docente. Uh-huh. ¿Cómo va a ser el tema? ¿Se van a tener que inscribir? ¿Cómo están proponiendo esto por la gente que seguramente nos va a preguntar? Está bueno que dijiste al principio, qué bueno para estudiantes de formación, ¿no? Sí. Que están en el terciario para ser profe o maestro. Buenísimo este tipo de espacio. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a manejar hasta eso? Hasta ahora uh-huh. estamos inscribiendo a uh-huh. través de un link. Uh-huh. Y bueno, el mismo día 7, uh-huh. a partir de las 5:30 de la tarde, ya vamos a estar en el auditorium. Uh-huh. Y ahí también pueden. Jesús te ama. Sí, Jesús, ¿no? te ama. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ahí es a las 19, pero un ratito antes uh-huh. vamos a estar. El que quiera ir puede inscribirse en ese momento. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y si no, en todas las redes está el link. Ahí está, sí, acá Mariana también lo subió, así que bueno, buenísimo. Que... momentos complejos la educación hoy, ¿o no? Saben que me gusta hablar, no es mi intención meterme en política, pero políticas a nivel nacional del liberalismo a veces atentan un poco con la educación pública, ¿o no? Momentos muy complejos y bueno, yo también no quiero... politizar en uh-huh, el sentido de partidario. Sí, porque va por otro lado, no, esta es la por idea. Otro lado, uh-huh. Pero no puedo dejar de reconocer como ciudadana, uh-huh. como maestra que fui toda mi vida, que es un momento triste. Ahí está. Es un momento triste, y me hago cargo, es un momento uh-huh. muy triste, porque... más allá si uno fue o no fue, si fue alumno o no fue alumno de las universidades públicas, si fue a la escuela pública o no fue a la escuela pública, la educación es un derecho. Uh-huh. Y no es un servicio. Uh-huh. La educación es un derecho que uh-huh. tenemos todos, como el derecho a la salud, como el derecho a la identidad, como el derecho a, uh-huh. sí, sí, a sí. tantos otros, pero creo que es un derecho fundamental. Uh-huh. Y que hoy por hoy... se vea manoseado, desprestigiado, no contar con los recursos, uh-huh. Duele, uh-huh. duele como Argentina, uh-huh. Duele uh-huh. como Argentina. Yo creo que no puedo no apelar y no solidarizarme uh-huh. con toda esa gente, con todos los compañeros y compañeras docentes, maestros y maestras, auxiliares y familias uh-huh. que recorrieron las calles ayer manifestándose, uh-huh. Porque creo que hay cuestiones que no se uh-huh. negocian. Da la sensación que la comunidad argentina eso no negocia, ¿no? La educación no, es la una... la educación y la salud no se pueden negociar. De las herramientas clave en esto de que muchos hablan ahora y se ha instalado, ¿no? El tema de la movilidad social ascendente, si no es por la facultad o por la escuela, la educación, sea secundaria, lo que sea, me parece que otro camino no hay. No bah, salvo si nos metemos de tiktokero y la embocamos por ahí, pero sería el facilismo, ¿no? Claro, claro, claro. Porque viste sí. que te bajan ese mensaje claro. y por ahí no es por ahí. Nosotros defendemos totalmente la educación. Un gustazo tenerla. Bueno, muchas gracias. Yo quiero gracias. Decirles que tienen acá obviamente una puerta abierta ante la próxima jornada, ante hablar de un balance de lo que dejó esta charla. La convocatoria es la que está por tabela. Portabela, justamente. Ahí está, lindo auditorio. Hermoso. Muy lindo auditorio. Mucha disposición. Mm. No, te habíamos dicho que esta charla se hace en el marco de la Fundación Renacer, con disposición de la Dirección Departamental de Escuela. Bien. Hemos tenido acompañamiento de la Dirección Departamental de Escuela bajo la disposición 46/24, o sea que da un puntaje de 0.20. Eso para los que participan, ah, buenísimo, participan, tengan en cuenta sí, eso. Sí, uh-huh. sí, sí. Y bueno, que los esperamos, ¿no? Que los uh-huh. esperamos para poder conversar. Sí, vamos a seguir difundiendo hasta el 7, que es puntualmente la jornada, vamos a estar difundiendo. Un gustazo verte, Griselda. Muchísimas gracias por estar siempre. Para contarles que llegaron y la miraban ahí porque abrió la puerta y entró. Martina es pasante de la Escuela de Comunicación Social del Profesorado Concordia, nos está acompañando. Un gustazo tenerla también, ¿eh? Así que ahí está Martina Marchilli, que está con nosotros, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda y...